hermosa cordillera de los Andes, te saludo. Mirar tu ventisquero me deleita y me embeleza. Eres incomparablemente bella, no lo dudo. Vistiendo mil colores, nada tiene tu belleza. Te rindo en estos versos, cordillera pleitesía, y canto al mundo entero que por siempre serás mía. Cómo no amarte tanto si de niño me dormía, soñando en un mañana de aventuras que tendría. Viviendo en tu regazo, yo quiero estar contigo, sentir como un abrazo me acoge con cariño. Y siento igual que antaño cuando feliz soñaba, aunque pasen los años no me olvido de nada. Y siento igual que antaño cuando feliz soñaba, aunque pasen los años no me olvido de nada. Ya no tienen los montes igual que cuando niño, y yo arreando un piño miraba el horizonte y fantaseaba siempre sobre mi gran ventura, sin sospechar que todo sería diferente. Y fantaseaba siempre sobre mi gran ventura, sin sospechar que todo sería diferente. Miran desde el aire los cóndores que vuelan, igual que centinela, te cuidan como nadie. Recuerdo cuando niño también volar quería, y descubrir secretos que en lo alto tú tendrías. Recuerdo cuando niño también volar quería, y descubrir secretos que en lo alto tú tendrías. Te canto mis recuerdos, que son como tesoros plasmados en mis versos de aquel tiempo que añoro. Como volver antaño, ver mi abuelo bizarro sentado en el escaño fumándose un cigarro. Como volver antaño, ver mi abuelo bizarro sentado en el escaño fumándose un cigarro.